Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidas a las cápsulas feministas. Esta semana seguimos indagando en la vida de grandes figuras del blues y nos remontamos un poquito más en el tiempo para constatar la presencia femenina a lo largo de la historia de este género musical. Lo haremos de la mano de una de sus figuras más importantes, Gladys Bentley, aquella mujer que en la década de los años 20 y 30 hacía vibrar el panorama cultural e intelectual de Harlem, enfundada en su frac blanco de caballero. Hoy, en Cápsulas Feministas, Gladys Bentley, una blusera butch en el renacimiento del Harlem. Y es que Gladys Bentley no fue tanto una rareza extravagante como una supernova de efectos duraderos. Cultivadora de blueses insinuantes, sus canciones hablaban sobre violencia de género, relaciones sexuales y sobre su atracción por las mujeres. Se convirtió en un símbolo drag por salir ante su público vestida de frac o smoking, prendas que solo usaban los hombres en ese entonces. Su carrera fue corta y estuvo empedrada de humillaciones. Sin embargo, dejó por el camino importantes puertas abiertas. En sus manos, la sexualidad era material elástico. Fue una de las primeras mujeres del mundo del espectáculo en hacer público su lesbianismo. Gladys supo, como pocas, fusionar el blues con otros ritmos de moda en aquellos días como el boogie. Sus blues melódicos en los que se hace dueña de la esencia de su tradición. Cadencias tranquilas en las que se superpone la nasal y masculina voz de Gladys, sonidos que a día de hoy nos hacen retrotraernos a los orígenes del blues. En canciones como esta, Boogie My Boogie, podía dar rienda suelta a toda su espontaneidad y desparpajos sexuales. Letras que, pese a ser claramente explícitas, estaban impecable y sutilmente camufladas. Said the little red rooster, the little white hen, ain't had no lovin' since I don't know when. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog, hey dog. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog. Roses are red and violets are blue. If you take my man, I'll take yours too. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog, hey dog. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog. Make me lose control, but a little skinny papa satisfies my soul. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog, hey dog. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog. There was a hip old lady who lived in a shoe. She had no children, she knew just what to do. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog, hey dog. I wonder who's boogin' my woogie now. Hey dog, hey dog. Give it up, give it up. Mom, I'm coming home to you. I wonder who's boogin' my my woogie now? Hey dog, hey dog, hey dog. I wonder who's booking my woogie now? Hey dog, hey dog. You can cut my wages, call me a pike. When it comes to my loving, that's where I strike. Ow! Who's booking my woogie now? Hey dog, hey dog. I wonder who's booking my woogie now? Not on the lane. Gladys Bentley nació en una familia humilde de Filadelfia. La mayor de los cuatro hijos del afroamericano George L. Bentley y su esposa, natural de Trinidad, Mary Mout. Desde muy temprana edad, desafió las normas del género y la feminidad. Era más grande que las otras niñas y prefería usar la ropa de su hermano antes que cualquier vestido. Vivió su infancia siendo el blanco de las burlas de sus compañeros en la escuela y sin ser aceptada por su propia familia. Desde la última fila de la clase, Gladys Bentley devora con la mirada el cuerpo de su profesora, como si sus ojos fuesen un par de gatos acorralados. Por un lado está el deseo, y por otro lado el miedo aún más fuerte a que ese deseo quede al descubierto delante de sus compañeras. Es otra mañana en la escuela secundaria de Filadelfia, y el timbre del recreo avecina tormenta. En pocos minutos, en ese patio le caerá encima un chubasco de insultos como penitencia por cada pecado cometido. Gladys la marimacho ha vuelto al colegio vestida con la ropa de su hermano, cuyas costuras parecen siempre a punto de estallar. ¿No hay vestidos de tu talla, Gladys? ¿O es que mamá no tiene dinero para comprarte uno? Si hay algo más imperdonable que una chica pobre, es una chica pobre, negra, gorda y lesbiana. Todas lo sabemos, Gladys. Sabemos cómo nos miras. Tendrían que encerrarte por esas cosas tan asquerosas que se te pasan por la cabeza. El terror la acompaña de vuelta a casa, porque sabe que papá y mamá han tomado una decisión drástica con respecto a su comportamiento. Se han informado bien y están seguros de que la medicina es la última esperanza para salvar a su hija. Mañana cumple 16 años. Y Gladys atraviesa la madrugada como lo hace siempre, refugiada bajo las sábanas, con la oreja pegada al cuaderno secreto de canciones y poemas en el que vuelca aquellas confesiones que no comparte con nadie. Hoy su sueño es especialmente inquieto y liberador. En unas horas estará partiendo hacia Nueva York, pues ha leído en el periódico que al norte de Manhattan existe un barrio en el que los negros viven de noche, alumbrados por neones. Al parecer, todos acuden allí atraídos por la promesa de que los afectos son libres y la música nunca se detiene. Como le sucedía a Dorothy en El Mago de Oz, el mundo de Gladys pasa del sepia al technicolor tan pronto como pone un pie en Harlem. Lo que encuentra entre aquel puñado de arterias urbanas es una especie de república independiente en construcción, donde la comunidad afroamericana trabaja colectivamente para definir las bases de una cultura propia. Estamos en la aurora de los años 20, en pleno renacimiento de Harlem, y Gladys es aceptada de inmediato en aquella gran expedición con rumbo a lo desconocido. La actividad principal se desarrolla en los conocidos como speakeasies, los bares que suministran bebida ilegal en plena ley seca. Aunque la idea de tragar alcohol bajo cuerda no es tan excitante como la posterior tormenta de ideas. Cada noche, las escritoras salen de allí con una novela por escribir y los cantantes con una canción nueva para grabar. podríamos decir que Gladys no llegó realmente a Nueva York hasta 1925, en el día que audicionó para un puesto de pianista en el club King's Terrace, aunque la vacante fuera para un hombre. Después de tocar la primera canción, le pidieron que siguiera y así comenzó su carrera musical conocida como Miss Nightclub. Es posible que Gladys, que absorbe lo que le rodea como si fuese papel secante, esté en una mesa tomando buena nota de cómo la realeza femenina del blues despliega su magia negra. No hay liturgia como la de Ma Rainey, una fiera con dientes de oro que ha recalado en Harlem tras dejarse la piel en espectáculos ambulantes y en cuyo repertorio intercambia tristezas por insinuaciones lésbicas, pullas a los hombres y chistes verdes. En la primera fila, el temor vuelve a recorrer el espinazo de Gladys, pues está segura de que en un momento a otro la policía o los loqueros van a asaltar el escenario para llevarse a Ma. Pero aquí las cosas no funcionan como en Filadelfia. En lugar de eso, la provocación es correspondida con guiños, besos al aire y brindar de copas. ¿Cuánto tiempo me he perdido?, piensa. ¿Cuánto tiempo he perdido en Filadelfia tragándome el orgullo por culpa de todos esos idiotas? La policía visitaba constantemente los bares donde se presentaba porque recibían denuncias de canciones sucias de su autoría. Sin importar lo que fuera a suceder, Gladys Bentley salía a los escenarios ataviada con traje blanco, sombrero de copa y bastón. Coqueteaba abiertamente con las mujeres del público y llenaba los mejores clubs de Harlem, como el Cotton Club o el Clam House, escandalizando y fascinando a los asistentes por igual. Tras la década de 1920, la ciudadanía neoyorquina se rebeló contra la cultura victoriana y la moral romántica. La policía pasaba por alto a menudo que Harlem quebrara la ley de la prohibición. Tanto blancos como negros acudían al hervidero de espectáculos que definieron una buena parte de la cultura norteamericana. Puesto que en Harlem la sexualidad es un juego y una investigación, las transgresiones son rápidamente metabolizadas, así que Gladys tiene campo abierto para inventarse, para formular la estética que la definirá como artista. Fue en ese contexto que una estrella como Gladys Bentley, cuyo nombre de drag queen era Bobby Minton, encontró espacios para brillar en los clubs de Harlem junto a otras mujeres que rompían con el estereotipo rígido de feminidad, como Bessie Smith y Ether Waters. La escena era tan gay como negra, asegura el historiador Henry Louis Gates Jr. del Instituto Smithsoniano. El resultado es aquella imagen icónica que la hará famosa. Enormes pantalones de tiro alto, frac blanco nuclear, sombrero de copa y bastón del mismo color, toda ella reconvertida en una figura imponente. Una vez sentada ante el piano, comienza a porrear las teclas con ritmo percutante, como si estuviera excavando un yacimiento o como si los 10 dedos de las manos fuesen insuficientes. Con el excedente de energía, sacude la tarima a zapatazo limpio y se entrega a un scat frenético al estilo de Louis Armstrong, con las sílabas chocando como mariposas alrededor de una bombilla. Su especialidad son los blues picantes, en los que subvierte los éxitos del momento salpicándolos de jerga bulldagger, el término callejero que identifica a las lesbianas negras de aspecto masculino. Everything is strictly free, the Juneteenth Jamboree. There's no shirking, no one's working, everybody stop. Lo habitual es que las canciones bajen hasta las mesas del club para convertirse en manuales de flirteo. En las distancias cortas funcionan mejor los dobles sentidos. Y no hay nada que más le gusta a Gladys que volver a casa en buena compañía. Con la velocidad de un cometa, la recién llegada entra en la leyenda de la parte más caliente del barrio. Dicho de otro modo, su vida comienza a suministrar materia literaria a quienes están escribiendo la crónica urgente de lo que se cuece en Harlem. Transmutada en personaje de novela, conjurada en canciones, retratada en artículos periodísticos, Gladys se convierte en carne de rumorología, puesto que sus grabaciones se editan concienzudamente purgadas de referencias sexuales, las representaciones en vivo son la única oportunidad para ir en busca de lo que todo el mundo habla. Mientras la artista espera en el camerino el momento de ofrecérselo, apura los últimos minutos recibiendo a los periodistas. Y es en esas entrevistas donde se forja realmente la mistificación. Como intentando desalojar de sí el pasado, asegura haber nacido en Trinidad, aunque realmente es una filadelfiana con parte de sangre caribeña. Jura y perjura que su madre rezaba para que naciese niño y que su llegada al mundo cayó como una maldición sobre la familia. Además, se jacta de haber contraído matrimonio en Atlantic City con una hermosa chica blanca. Poco importa que esto último sea cierto o no. En el sur, el mero hecho de sugerir algo así supondría acabar como un cuerpo muerto balanceándose bajo un árbol, tal y como nos lo contó Billie Holiday. En Harlem, sin embargo, Gladys es inmune y agota los días a todo trapo. Ante sus ojos, la vida se despliega como una infinita alfombra roja. A Gladys Bentley le encantaba provocar a las voces conservadoras con los titulares de revistas, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, podemos escucharla en una de sus apariciones televisivas. Acude como invitada al programa You Bet Your Life, presentado por Groucho Marx. And you're Gladys Bentley, is that right? Yes. I'm sorry that I've neglected you, Gladys. Pese a ser un programa de humor, salta a la vista la condescendencia que tiene Groucho hacia Gladys. Ella, tras la presentación, se sienta ante el piano y comienza a tocar a toda velocidad. mientras Groucho y otro invitado comienzan a bailar estrafalariamente. La gente no para de reír y ella no deja de tocar y cantar. Y sí, el que escuchas cantando sobre Gladys es el presentador, un poco triste. Gladys vivía entre lujos en un departamento frente a Park Avenue con servidumbre. Abrió su propio club llamado Barbara's Exclusive Club, que existió por varios años. Y el escritor Carval Benchen se inspiró en ella para escribir el personaje de una de sus novelas. Gladys todavía no lo sabe, pero siempre hay una amenaza de peligro acechando en las fronteras del paraíso. Esta vez se hace efectiva a principios de los años 30. Cuando la derogación de la ley seca y los efectos de la Gran Depresión precipitan el declive del barrio. Pero aun cuando ya no queda dinero por dilapidar y el sueño del renacimiento de Harlem parece llegar a su fin, ella sigue cantando y bailando entre las ruinas. A veces bajo el alias de Bobby Minton y otras con el apodo de Fatso Bentley, felizmente rodeada de bailarines travestidos. Gladys es todavía muy joven, pero cada vez parece más desencantada y deprimida. Aún así, ya en 1933, cuando terminó la era de la prohibición, Bentley fue obligada a dejar los clubs para personas blancas debido a su orientación sexual, excusándose en el argumento de que el contenido de sus conciertos era vulgar. O así era como los consideraba aquella nueva moral intolerante. Las autoridades que regulaban la venta de licor no prohibían explícitamente la entrada de homosexuales a los clubs de Nueva York, pero para la Autoridad Estatal de Licores, la presencia de la comunidad gay en lugares públicos era sinónimo de desorden. La era de la prohibición había terminado, pero paradójicamente, Nueva York se convirtió en una ciudad más vigilada, que reprobaba públicamente cualquier acto considerado homosexual. Ante estos cambios, Gladys Bentley modificó sus espectáculos, aunque no en esencia. Aún salía vestida como los hombres de entonces, pero bajó el tono de sus canciones a uno más estándar y sin tanta improvisación en las letras. Para 1937, Bentley y su espectáculo fueron vencidos por la clausura de varios lugares que atraían a la comunidad LGTB. ¿Qué les hizo pensar a los hombres que podían tratar a las mujeres como lo hacen? Yo no quiero a un hombre a quien deba darle mi dinero. Y seguía. La próxima cosa que le vaya a dar al hombre serán 6 metros bajo el frío suelo. Decía en esta canción suya que escuchamos, Worried Blues. I'll make you miserable to treat us women like you do. Ooh, la, da, da, da, da. I'll make you miserable to treat us women like you do. Da, da, da, da, da, da, da. I don't want no man that I got to give my money to. Ooh, la, da, da, da. Throw me a letter, never nothing but a no. Ooh, la, da, da, da, da. Throw me a letter. it was nothing but a note. Go right back and told him, man, I ain't no Billy Goat. Give my man everything from a diamond ring on down. Give my man everything from a diamond ring on down. Ooh, da, da, da, da, da, da. Next thing I'm gonna give him 6 feet in the cold ground. Da, da, da, da, da, da, da, da. You can never tell what an old man can do. Ooh, da, da, da, da, da. Never tell what an old man can do. Ooh, da, da, da, da, da, da, da. Keep your eyes open, girl, cause he'll put that thing on you. Cause you ain't even got a papa. Ain't no single that you can't be at. Cause you ain't even got a papa. Ain't no single that you can't be at. If I put this thing on you, baby, gonna be just too doggone there. Mighty hard for you women to keep a real good man nowadays. Mighty hard for you women to keep a real good man nowadays. And these little young chippy gals got so many doggone different ways. Ain't no one did more for you than the good Lord ever thought. Did more for you than the good Lord ever done. Da-da-da-da-da-da-da. Put clothes on your back. You know darn well you wasn't born right now. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Al final la realidad se impone. En ese mismo año de 1937, se atrinchera junto a su madre en un pequeño bungalow de Los Ángeles, dispuesta a perseguir el resplandor perdido de Harlem en el creciente circuito de bares gays del área de la bahía, donde continuó grabando música, saliendo de giras y actuando en clubs y bares principalmente para la comunidad homosexual. I'm a low-down dog. If some groundhog ain't been rooting around my... Tocó junto a Duke Ellington y Louis Armstrong. En esas noches, aunque sea de forma intermitente, Gladys vuelve a ser el centro de atención, pero en sus shows comienza a percibir una carga de hipocresía en el aire. Los aplausos no son tan fuertes, la alegría tiene un matiz desvaído, y el público asiste al espectáculo con un ojo puesto en los agentes de policía que merodean por el local. In this world by yourself, I'm a low-down dog. Las primeras noches, esos policías escrutan a Gladys como si fuese un meteorito que acaba de caer sobre la zona. No saben muy bien si es una mujer o un hombre. Hacen preguntas. Tratan de descubrir si sus canciones esconden mensajes potencialmente peligrosos. Un buen día, la sacan del bar con las esposas por delante. En la bahía somos permisivos con los espectáculos para maricas, dicen, pero la ley prohíbe que las mujeres actúen con ropa masculina si no es con permiso especial. En el futuro todos serán trabas, y fuera del escenario las cosas no van mucho mejor. Sus discos pasan cada vez más desapercibidos, y la estrella de Gladys experimenta un declive definitivo a medida que Norteamérica avanza hacia el macarcismo. Primero fueron a por los comunistas. Después, el senador católico Joseph McCarthy extiende su caza de brujas a las disidencias sexuales, a quienes acusa de colaborar en el ultraje de los valores estadounidenses. Gladys, cuyo nombre figura en las listas negras elaboradas por el Comité del Senado, no tarda en ser perseguida, arrinconada y finalmente despojada de su identidad y expulsada de su oficio. Desesperada por salvar lo único que queda de su carrera, en 1952 se entrega a la revista Ebony un testimonio que es también un grito ahogado y una rendición. Publicado bajo el titular «Soy una mujer de nuevo», el texto documenta la falsa nueva vida de Gladys. Ella misma asegura que se ha curado de su extraño padecimiento a base de hormonas femeninas, que está limpia de drogas y que acaba de encontrar el amor en los brazos de un periodista, Las fotografías adjuntas reflejan la felicidad del ama de casa que ha sobrevivido al infierno. En una foto podemos ver cómo la antigua artista conocida a veces como Bobby Minton prepara la cama de matrimonio para hacer confortable la vuelta a casa de su esposo. En otra hace lo propio con la cena, disfrutando del rol doméstico que evitó durante tantos años. Para algunos historiadores, la carta de Gladys Bentley a esta revista fue una reacción a la era McCarthy y su represión a la población considerada homosexual o comunista. Sin duda fue un intento desesperado de volver a conseguir una aprobación social, sin la cual cada vez le era más imposible seguir trabajando. Tal vez la vida sea en ocasiones un hecho irreversible. Desde aquí alabamos su valentía, la de una mujer negra lesbiana que rompió todas las convenciones de género posibles de su época, la mejor intérprete de blues durante la era de la prohibición y de la Gran Depresión. Gladys Bentley falleció el 18 de enero de 1960 a los 52 años de edad, en el estado de California, donde vivía con su madre y difundía el gospel. Tras pasar años en el olvido por la discriminación de la prensa, finalmente su nombre resurgió, reclamando reconocimiento como una cantante de blues de excesiva energía que podía tocar toda la noche sin descanso, una artista en toda la extensión de la palabra. Hoy en Cápsulas Feministas, Gladys Bentley, una bluesera butch en el renacimiento del Harlem. Cápsula extraída y libremente adaptada de los artículos Gladys Bentley, 100 kilos de queer blues con doble de picante, de Carlos Bouza para Pícara Magazine, y Gladys Bentley, drag king de la era de la prohibición, de Estefanía Camacho para Gato Pardo. Come home from work, feeling tired and sore. He makes me shove my money underneath my front door. I'm out of the store. Can I say? The next man I get must be guaranteed. When I walk down the aisle, you're gonna hear me scream. I'm out of this door. Can I say?